buenos días. Estamos aquí en Radio Bullicio, una radio que nace de la idea de una activista con el propósito de desarrollar en los diferentes programas temáticas y problemáticas de la actualidad. Quien les habla es Heráclita y se transmitirá los días miércoles en los horarios de 10 a 10 a.m. en horario de Argentina. El tema de la intro es del británico Rufain, titulado No Me Igual. Bien, hoy abarcaremos un tema que me gusta personalmente y me encanta a mí, o sea, lo sigo a todos lados, y es el software libre. El asunto será abordado con un sustento teórico e información minuciosamente investigada. Comenzaré con una frase del programador estadounidense Richard Stallman, el padre y fundador del software libre, y que más o menos dice así: el éxito es la meta. Pienso que no, la meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Es una frase bastante liberal, en mi opinión, y polémico según su eslogan, y que ha sido repercutida en diferentes áreas y principalmente de las grandes corporaciones que defienden la parte legal de este asunto. Aún así, no se llegó en concreto a lo que significa el software libre, ¿no? Y podríamos definirlo de esta manera: como un programa informático que, por elección del autor, puede ser considerado para el copiado, para su estudio, para su modificación e incluso su investigación, utilizando el material libremente con cualquier fin, para redistribuirlo con o sin mejoras. Ahora les haré escuchar a continuación un pequeño fragmento de audio realizado con el programa Audacity, difundida por el software libre, y que se titula Grillos en la Ciudad. Después, cuando volvamos, les explicaré más o menos la intencionalidad de este material, ¿no? Y ahí va. Lo que intenté manifestar de alguna manera es la perspectiva de un insecto tan inocente como un grillo en su templanza al observar la noche con el ruido rutinario de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, ¿sí? Si lo quieren terminar de escuchar, está en mi red social SoundCloud. Búsquenme como Heráclita y van a ver un montón de material que he dejado también ahí como registro. Bien, retomando el material de la programación de hoy, quiero mencionar que las grandes corporaciones de alguna manera mimetizan a esa ideología y definen a aquel que infringe las leyes como piratas. Estuve buscando más o menos una definición clara y lo que me presenta la Real Academia es que son personas con grandes conocimientos de informática que se dedican a acceder ilegalmente a sistemas informáticos y a manipularlos de lo que no se posee, licencias o permisos de autor. Es bastante complejo como para dar una definición así exacta, pero esta se asemeja, o algunos programadores o piratas informáticos no lo toman como tal. Aún así, la piratería es algo expansivo, donde se lo puede encontrar en la música, en las películas, en los videos y otras áreas, ¿no? Y aún así, el concepto de piratería fue acuñado en los años 70 por las industrias privativas, donde castigan con acciones legales a todo aquel que infrinja las leyes o reglas, que en este caso vendría a ser como el copiado y la redistribución, ¿no? Todo opuesto a lo que el software libre defiende. Proseguimos, y para no cansar al oyente, exhibiré el audio de un artista mexicano llamado Neuro Lancholot, titulado Conejo 2, en números romanos, quien podrán escuchar el resto del material en su red social SoundCloud con su mismo nombre. Y cuando volvamos le comentaré algunos de sus trabajos y, por supuesto, sus participaciones en la actualidad. Y ahí... Volvemos de nuevo a la sintonía y voy a hablarle de este personaje mexicano donde sus trabajos se fundamentan en la electrónica experimental y el paisaje sonoro. Está terminando actualmente su maestría en la Facultad de la UNAM y ha trabajado bajo la tutela del musicólogo Aaron Cruz y presentó varios de sus trabajos en festivales y congresos internacionales en países como Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, España y por supuesto su país natal. Si quieren seguir escuchando lo que hace este artista, búsquenlo en el buscador de Google. Coloquen Neural Sholot y les saltarán sus redes sociales. Y por supuesto con ello su material, tanto individual como colectivo. Bien, ahora siguiendo con la propuesta, quiero citar los enunciados de dos grandes filósofos de la historia. Uno es Sócrates y el otro es Hegel. Ellos definen a los derechos de una manera muy contrapuesta. Empezaré con Sócrates. El buen ciudadano debe obedecer aún en las malas leyes para no estimular al mal ciudadano a violar las buenas. Y Hegel habla de que el derecho es la existencia de querer ser libre. Estas afirmaciones fueron tenidas en cuenta para esta rúbrica presentada. Y hablando de derecho, me parece pertinente tocar esta trama con una breve aclaración. En el modelo artístico e industrial, los derechos están divididos en dos partes. El derecho anglosajón, que adopta el sistema jurídico del copyright, que vendrían a tenerse más en cuenta por los países del primer mundo, y el derecho romano, que vendría a ser más local, que adopta el sistema jurídico de derecho de autor, que es lo que estuve mencionando anteriormente. Y aquí en Argentina los registros vocacionales se apoyan en dos instituciones principales. Una es el SADAIC, una sociedad argentina de autores y compositores de música, donde en él tiene la temática de hacer una especie de trueque con tu trabajo, difundiéndolo, pero pagando también un porcentaje por él, ¿no? Y casi la misma propuesta tiene el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y comparte casi la misma resonancia que tiene el SADAIC, ¿no? Y este hace un registro con proyectos audiovisuales. Cabe mencionar, y me parece bastante importante, en que aquí en Argentina hay asociaciones de software libre y que se dedican justamente a su difusión, ¿no? Uno de ellos es el LADUCAR, una comunidad independiente formada por docentes, activistas y estudiantes vinculados con este interés común, ¿sí? El Quilmes Lab, integrado y compuesto por individuos y estudiantes profesionales del sur de Buenos Aires, y ellos también promueven el software libre y por supuesto la cultura libre. Otra cosa que quiero mencionar es el FLISOL, que está dedicado para personas interesadas en conocer más de cerca el software y la cultura libre, y ellos son lo que difunden más el software libre a través de toda Latinoamérica. Como recomendación quiero hablarles de un cortometraje. Y quiero hablar de este cortometraje que dura 7 minutos, del director Santiago Grosso con el guionista Patricio Plaza. El título de este es El Empleo o The Employment. Y desde las mismas palabras de Santiago Grosso, se trata de una alegoría sencilla en un universo donde las personas son utilizadas como objetos. En sí, lo que quiere mostrar el cortometraje es cómo la persona que tiene un alto cargo o una jerarquización trata de manera diferente a aquel que tiene una jerarquización baja o un estatus menor, ¿no? Acá quiero mostrarle, hacerlos oír más que nada, un pequeño fragmento de este cortometraje que me pareció interesante, que lo busquen, está en YouTube y libre, lo pueden ver cuantas veces quieran. Fue galardonada con muchos premios aquí en Argentina e internacionalmente, y aquí le dejo más o menos un pequeño fragmento de este cortometraje. Thank you. le dejé un audio de The Employment o El Empleo, del cortometraje que dura 7 minutos. Búsquenlo, está 100% recomendable. Ahora suena Zayn Malik, Pillow Talk. Y ya cerrando esta programación del día de hoy, quiero saludar a la audiencia y decirles que los espero el próximo miércoles y en este mismo horario de 10 a 10 y media AM, horario de Argentina. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo, gente. Buen fin de semana, buen juego, buena familia. Hasta luego. Place to lose your fears, yeah, reckless behavior. A place that is so pure, so dirty and raw. Into better day, better day, better day. Fucking inviting on, it's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy. My ally, prisoners. Then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors. Place that is so pure, so dirty and raw. Into better day, better day, better day. Fucking inviting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Dale un beso.